Buenas tardes, ¿cómo están? Acá estamos en un nuevo programa que se titula Nos escuchamos para hacer voces. Ahí, cuando digo, siempre se me pone en blanco, pero me acordé. Eso estaba pensando. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola, Cintia. Te felicito. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Estamos todos los jueves acá en Radio La Minga de 15 a 17 horas. En este programa que es de la Asamblea Multisectorial de Punilla, donde ahí nos estamos organizando desde, creo, de enero, diciembre, no recuerdo bien la fecha, pero que es un espacio ahí donde nos encontramos para un poco charlar, reflexionar, discutir también las diferentes posturas que tenemos para ver la realidad, pero también nos encontramos ahí para enfrentar un paquete de medidas políticas de este nuevo gobierno que nos está ahí perjudicando a muchos sectores que venimos desde abajo. Así que hoy es jueves 13, es un día casi primaveral también. Sí. Nos tocó ahí la primavera de, ¿qué será? De Santa Cecilia. ¿Qué? Yo, ¿vos sabés qué pensaba? ¿Tiene nombre? ¿Ya? ¿O no? ¿No se acerca como la noche de San Juan? La noche de San Juan, que sí. Son, que es más o menos por estos tiempos. Sí. Creo no, yo. No tengo idea. La noche de San Juan. El veranito de San Juan. El veranito de San Juan. ¿Es bueno, este, el no? Que sepa la ahí. La el equinoccio. Ah, equinoccio me suena, ¿no? Estamos. Bueno, ya estamos cerquita del invierno, claro. El 21 en el calendario georgiano. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Total. Voy tirando yo. De Georgio. Pero bueno, ahí nos vamos encontrando para un nuevo programa, un programón, que es un poco lo que ha pasado ayer y lo que venía sucediendo anteriormente con respecto a la ley base, que nos hace vamos a hacer como, no sé si es una síntesis, sino ciertos recortes, audios de protagonistas de lo que fue ayer, y también comentar un poco lo que quedó, todo lo que quedó para de las medidas que se han votado afirmativamente de la ley base, un pequeño ahí resumen o de un punto de vista de pequeño donde vamos a quedar seguramente, nos quedamos pensando mucho, sí. Ayer a la noche, algunos no pudimos dormir, otros sí, o te tomas una valeriana, o te tomas algo ahí para poder reflexionar nuevamente al otro día. Y también como pensar que son momentos, son procesos que nos lleva a decir, bueno, esto, muchachos, hay que respirar, muchaches, hay que tomar aire de nuevo, hay que repensar y ver cómo seguimos para adelante, porque tenemos que seguir respirando y viviendo, ¿no? Total, es como esta intención de querer barajar y dar de nuevo, pero con unas barajas que nos han impuesto y que de alguna manera vamos a tener que crear la cintura necesaria para rescatarnos a nosotros mismos, además, en este juego, ¿no? Una noche difícil, pero ahí vamos. Pienso también que estaría bueno después, en algún momentito, que nos cuentes cómo estuvo el semáforo en Huerta, sí. Cómo estuvo en Capilla del Monte, ahí hacer una recorrida por lo que también estuvo sucediendo de este lado del Valle de Punilla. Así que bueno, hoy es un poco la reflexión de la ley base, qué sucedió adentro del recinto, qué sucedió afuera, ¿cómo fue esa cuestión ahí en el recinto? También una parte donde había la discusión en el Senado y también había como un entramado en los pasillos, porque era minuto a minuto que se estaba negociando casi todo. Total. Y después cosas que habían pasado previas, donde ya venía como muy raro la cuestión de decir, bueno, se salió que es una senadora, su voto afirmativo iba porque le prometieron una embajada en París. Como estas cuestiones así de contradictorias, ¿no? Con el discurso que se dice desde el mismo gobierno de la cuestión de nosotros somos la pureza política, no somos la casta, tenemos de alguna forma una pureza para negociar, y después uno ve que siguen teniendo las mismas herramientas viejas y sucias de la politiquería de negocios, inclusive manifestando, vos decís, es el Senado es la representación de lo que uno votó en el pueblo, y uno veía que ahí no estaban los intereses del pueblo, sino los intereses de ciertos sectores capitalistas y de mucho poder económico, donde adentro estaban haciendo lobby todos los que tenían algún interés económico, y afuera estaba la gente donde iba a repercutir esta ley base, manifestándose, y donde después, a partir de cierto momento, hubo una represión. Así que vamos, ahí trajimos unos audios como ciertos disparadores, que vamos a escuchar ahora a Guillermo Franco, que es el jefe de gabinete, que fue uno de los que estuvo muy activo en lo que fue las negociaciones. Esto es hoy a la mañana, una entrevista que le hace Feynman, que es como para también ver todos los prismas y cómo los medios de comunicación hacían su análisis después de lo que fue la votación en positivo de la ley base. Feynman, sabemos de qué sector viene y que le hace una entrevista a Guillermo Franco, actualmente jefe de gabinete. Escuchamos el primer audio. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, Eduardo. Buen día, ¿cómo estás? Lo veo con alegría. Ha sido un día muy intenso, de mucho trabajo, de mucha presión, que hemos culminado con éxito, ¿no? Así que, pese a, por supuesto, modificaciones que han surgido en el propio recinto, algunos temas que han caído, pero no deja de ser, hasta este momento, un triunfo impresionante. Recuerdo que todavía falta que la ley vaya a diputado, ¿no? Por la reforma que tiene. Pero yo creo que, no sé si tenemos real dimensión de lo que pasó en la Argentina, ¿no? Porque no solamente el mundo está mirando este proceso de transformación sustantivo de la Argentina, de pasar a un populismo berreta que nos ha destruido, a un manejo de la libertad en todos los niveles que ha sido impresionante, y por eso somos un poco el centro de atención del mundo, y estamos en el centro de lo que es el debate ideológico, ¿no? Entonces me parece un avance importantísimo. En segundo lugar, diría que los temas, es cierto que esta ley no soluciona todos los problemas de la Argentina, pero pongamos las cosas en su justa medida, ¿no? Okay. Es una herramienta que nos va a permitir avanzar en muchos temas pendientes de la Argentina. Pero yo escuchaba algunos comentaristas que nos hablan de falta de gestión. Yo digo, falta de gestión es haber sacado en solo 6 meses a la Argentina de la cesación de pagos, de la hiperinflación, de todos esos peligros que nos estaban asolando y esperando para desatarse en la Argentina después de tantos años de desmanejo, de gobierno y de cadencia. Yo, la verdad, que cuando escuchaba los discursos de algunos de los senadores kirchneristas, no podía creer lo que decían, como si ellos no hubieran hecho nada, como si no fueran responsables de nada de lo que pasó en la Argentina, ¿no? Yo soy una persona de diálogo y quiero construir, pero para poder construir en conjunto hay que desatarse de estas posiciones ideológicas y de esta gana de destruir a todos los que no piensen como ellos. Hoy estamos en una Argentina en libertad, y en una Argentina en libertad solo se construye a partir de la predisposición de cada sector a colaborar, a participar y a aportar, no a destruir, a oponerse, a negar todo como si fueran los únicos dueños de la verdad. La gente votó otra cosa en la Argentina, ¿no? Bueno, se agrandó Chacarita, ¿no? Increíble. Después de ahí, parece, en 6 meses lograron ahí toda una estabilidad económica, donde es una parte, un recorte, ¿no?, de cómo lograste vos esta cierta, ¿no?, hago entre comillas, estabilidad económica, donde la estabilidad económica es superávit cero, ¿no?, y a costa de qué. Exacto. Se logró esa cuestión de desempleo, de achicar muchos, ellos, es una cuestión ideológica, ¿no?, una cuestión de ellos, mucho de lugares estatales donde tienen una razón de ser, lo están desmantelando totalmente, y es muy, y siguen con esta idea de la libertad donde ellos son la forma de diálogo. Vos lo escuchás al presidente, y ¿dónde está el diálogo? Donde inclusive decía si había alguna modificación él iba a vetar. Digo, no hay absolutamente ninguna especie de diálogo. Hay un nosotros, la pureza que no somos casta, y la casta, donde se puede hacer cualquier cosa con la casta, donde la casta somos nosotros, ¿no? Y todos los que estamos sufriendo esta situación. Y después ahí como una cuestión muy, muy fuerte, donde él planteaba la cuestión de la libertad y el diálogo, y al mismo tiempo se dio una especie de represión muy fuerte afuera. En la plaza. Total. Donde después vamos a seguir como investigando cómo fue ese operativo también, cómo fue la represión y cómo fue también montado desde los medios, cómo lo fueron mostrando las diferentes versiones, porque uno ve ciertas TN o CN5, digo, ciertos canales así de streaming que uno puede ver y hacer y comparar, y nada, parecieran como dos realidades paralelas diferentes, como que no existe una cuestión de ahí de che, hay una cuestión de que si en un momento se quería como cortar la brecha, no estamos en ese momento, digo, se está avasallando por lo menos los últimos derechos que se estaban queriendo por lo menos defender. Después hay también unos análisis que él decía, después en el segundo, vamos a escuchar un segundo audio, donde como que habla también de los recortes, ¿no?, que se hicieron a la misma ley, que no es la misma cantidad de artículos de diciembre hasta ahora, donde hubo mucha negociación, pero inclusive dentro de esas negociaciones hubo la cuestión de poder poner en las cláusulas que no se vendan aerolíneas, el correo, y después creo que radio y televisión, ¿no?, nacional. Claro. Pero después, ahí al mismo tiempo, en el audio dice, sí, hubo concesiones, pero después nosotros podemos gestionar cómo vamos a hacer como para poder privatizar eso que hoy votamos. ¿Escuchamos? ¿Querés? Dale, a ver. Sí, vamos a escuchar la parte 2 de Guillermo Franco y este análisis. Es una ley desguazada, muchos dicen eso. Es una ley que tuvo modificaciones, sin duda. A ver, si uno dice las privatizaciones de que estaban planteadas en aerolíneas, en correo, etcétera, Pero en eso vamos a insistir. Una cosa es que no se hayan aprobado en esta ley. Presentaremos proyectos concretos sobre propuestas de concesión o privatización, sobre las empresas que aquí no están incluidas. Pero cuando uno habla de reforma del Estado, tiene que hablar en serio. El Estado no es un lugar para guarecer militancia política, ñoquis, montones de personal en todas las áreas que todavía estamos tratando de desvincular. Hemos hecho mucho, hemos avanzado en miles de personas que estaban cobrando sueldos del Estado sin prestar prácticamente servicios útiles al Estado. Y eso es... Bueno, ahí, nada, al mismo tiempo en la cual ya se votó la ley y se sacó estas empresas diciendo estas no se pueden privatizar, él ya tiraba otra de que ya vamos a tener tiempo para pensar algo concreto para privatizar eso. Entonces como que ya están como, sí, le dimos concesiones pero después nos la vamos a respetar. Es como una locura. Lo están diciendo. Lo están diciendo concreta después de haber votado ya la ley base y haber negociado y haber hecho todo lo que vimos, ¿no? Sí, entonces, una faena completa. Es como toda una gran farsa que te dicen sí, y después cuando pueden hacen todo lo contrario. Como una cuestión de que, como los locos, sí, te digo que sí, pero después al final voy a hacer lo que quiero. ¿Y dónde está el diálogo ahí? Digo, no hay diálogo. Y no sé si... Estoy son pensamientos recurrentes que tengo. No, pienso que esto se construye, esta idea de que del diálogo y esta forma de decir las cosas, primero porque gozan de muchísima impunidad y de poder para hacer lo que están haciendo, ¿no? En el principio Guillermo Franco decía que el pueblo votó esto, y eso también es real. Entonces hay una cosa del discurso que ya se instaló y que fue generando toda esta trampa que hoy habilita a tener este tipo de conversaciones, ¿no? Entonces, claro, por eso tienen la impunidad de poder sentarse a decir sí, vos tranquilo, palmadita en la espalda, y cuando puedan y nos distraigamos con otra cosa, porque va a haber que salir a buscar el mango ahora para bancar la olla, y ese va a ser un gran problema, está siendo en este momento, digamos. Bueno, y esos van a ser los lugares en donde ellos puedan ir gestionando todas estas cositas que quedaron ahí medio inconclusas, estos grises raros, ¿no? Eso. Sí, digo, yo ahí me quedaba pensando en la cuestión esta de, bueno, se lograron de alguna forma que no se vote todo lo que se quería, pero igual todo lo que se votó es terrible. Sí. Y también en esta cuestión de parecía como Juegos de Tronos, de ahí de intereses, donde yo te doy esto y vos votame a favor, como que queda todo en una cuestión de dónde están los intereses de los que votamos. Claro. ¿No? ¿Dónde están? Digo, ¿están defendiendo nuestros intereses? ¿Están defendiendo nuestros recursos naturales? ¿Están defendiendo cómo vamos a lograr, por lo menos, no sé, educación, vivienda, sí. Digo, como cosas básicas donde eran difíciles tener, ahora estaba como una cuestión de sueño de Narnia, ¿no? Sí. Una cuestión de que uno piensa y que dice esto es como un sueño imposible, cada vez más lejos para ciertos sectores. Y vamos al último audio donde habla un poco de lo que fue mientras estaba discutiendo la ley del Senado, ¿qué pasaba afuera en la plaza? En el día de ayer, bueno, el presidente, el gobierno, ustedes hablaron de terrorismo y golpe de Estado. ¿Por qué llegaron a esas dos palabras tan fuertes? Yo creo que la realidad de lo que pasó ayer fue escandaloso, ¿no? Ayer hubo un grupo, está bien, uno dice términos de la sociedad argentina, es un grupo minúsculo, minoritario, ¿no? Sí. Pero el nivel de violencia que ejercieron en las calles, el ataque a la prensa, el vehículo de Cadena 3 que fue vuelto incendiado, sí. Por supuesto que a partir de aquí van a haber muchísimas investigaciones, porque que haya habido personas con granadas, yo no podía creer, cuando vi estas cosas me informaba la ministra de Seguridad sobre lo que estaba sucediendo, dijo, bueno, puede ser bomba molotov. Descontrol. Claro, sí, claro. Bueno, bomba molotov de por todos lados. Nadie va a una manifestación pacífica con bomba molotov, sí. ¿No? Bueno, pero ¿eso qué hizo? A ver, cuando se empezó a generar esto, ustedes habrán visto que la dirigencia sindical, aún la más combativa, se retiró de la plaza. No, sí. Se quedó a participar en eso, pero sí. Hay que ver de dónde surgen esos grupos violentos, sí. ¿No? Porque... Bueno, hay como la misma contradicción de lo que uno ve en lo concreto, ¿no? Como que él mismo dice, era como la mayoría de las organizaciones o grupos organizados se fueron como retirando y se quedó, que uno puede analizar si eran de lo más paranoico, si eran alguno infiltrado que hubo, o eran mismos gente o individuos que la quisieron pudrir porque estaban enojados. Uno puede analizar, pero no puede y además ve que no fue la masividad de lo que fue a manifestar, y ahí también a tirar que era un golpe de estado, claro, que eran terroristas, es muchísimo. Es muchísimo, es un montón. Es muchísimo, es como revivir o volver a este tiempo la teoría de los dos demonios, ¿no? Es como una nueva lectura de eso mismo que ya se dijo antes, ¿no? Además de que es muchísimo, siguen implementando esta cuestión de distorsionar los sentidos de estas construcciones de palabras o de conceptos, ¿no? Y ese es un lugar muy peligroso, porque nos aleja entre vecinos y vecinas, digamos. Claro. Y bueno, y se puede poner mucho más áspero en la vida cotidiana, no solo en el momento de la manifestación en sí, ¿no? Después, claro. Digamos, como también es grave en ese sentido. Uh-huh. Así que bueno, ahí ya estamos como terminando este primer bloque. Tenemos como muchísimo ahí para... Sí. Para hablar sobre la ley base, también ahí tenemos como un pequeño informe de lo que fue el 3J, ¿no? Ni una menos, que ya pasó, pero bueno, queríamos como recuperar el día, y también ahí como traer algunas cuestiones que fueron sucediendo también, que en este contexto pareciera fuera de lugar, pero que surgieron. Son parte. Son parte. Y parte por lo menos positiva de algunas cuestiones que salieron a favor, fallos judiciales que salieron a favor de la víctima, ¿no? Así que ahora ahí nos vamos con un tema. Dale. ¿Qué tenés ganas de escuchar? Violadores. Bueno, vamos de la ley, entonces con represión. ¿Tenemos? Tenemos. Vamos. Vamos a escuchar entonces a los violadores de la ley haciendo represión y enseguida volvemos. Hermosas tierras de amor y paz, hermosa gente y cordialidad, fútbol, asado y vino, solo Argentino. Censura

oyentes de Radio La Minga. Les habla Fernando Stissin. Es una alegría contarles que estaremos juntos un año más a través de esta emisión que hemos dado en llamar Las Luces de Otro Barrio. Un programa que intenta hacer un aporte a la difusión de los ritmos del Río de la Plata. Murga, candombe, tango, acompañadas de relatos, reflexiones e historias. Todos los miércoles de 20 a 22. Las Luces de Otro Barrio en Radio La Minga. Nos escuchamos. Dicen que las hormigas son insectos que forman grandes colonias en galerías que construyen bajo la tierra y dentro de los árboles. Pero las hormigas también hacen ruido. Mundo Hormiga, comunicación para otra economía. Domingos a las 14 por Radio La Minga. Nos escuchamos en el 94.7 del dial y por internet en radiominga.org.ar. Bueno, estamos en el segundo bloque de este programa que se llama Nos Escuchamos para Hacer Voces, que es el programa de la Asamblea Multisectorial de Punilla. Que bueno, ahí estuvimos nosotros ahí con la Asamblea, contamos un poquito en los semáforos de Huerta Grande, manifestándonos este miércoles a las 11 de la mañana. Con carteles, nada, nosotros ahí sumando, me parece como re importante que seguimos en esto de poder encontrarnos y de alguna forma un grupo hacer visibilizar que algo pasa, por lo menos en Punilla, porque también pasó en Capilla del Monte, hubo también semaforazos. Estuvieron ahí manifestándose, el AMPU también estuvo manifestándonos, y bueno, y en ese proceso donde ahí vemos la cuestión de que recibimos el gato estaba me pegué. Anda Leopolda por acá, ahí va, y se durmió y se cayó, pero está bien. Sí. Bueno, estaba contando ahí lo que fue el semáforo. Sí. Estuvimos ahí presentes, con batucada, con carteles, manifestándonos, con lo que fue ahí una llamada en general a nivel nacional, donde en muchos lugares de la Argentina se manifestó. El lugar ahí como más álgido, o donde de alguna forma fue la represión, fue ahí en el Congreso. Y ahí en el Congreso, ahí vamos a ver unos audios. En principio ahí vamos a escuchar a una entrevista que hizo María O'Donnell, ¿no? Hoy a la mañana, al que fue el jefe del operativo de lo que podíamos llamar nosotros represión, ellos dicen operativo, pero bueno, ahí como que cuenta la cantidad de efectivos que fueron y la cantidad de manifestantes, que después uno analizando las mismas palabras del jefe de operativo, queda muy lejos la cuestión de terroristas y golpe de Estado. ¿Podemos escucharlo? Así es, vamos entonces. Vicente Ventura Barreiro, secretario de Seguridad de la Nación, es, digamos, del equipo de Patricia Bullrich, y estuvo al frente del Comando Unificado de las Fuerzas Federales. ¿Cómo le va, Vicente? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. ¿Cuántos, ¿se puede saber cuántas fuerzas mandaron ayer al Congreso? Sí, aproximadamente desplegamos 1.200 efectivos de las 5 fuerzas federales. 1.200. ¿Y cuántos manifestantes habían, saben? En primera instancia, cuando la manifestación se realizaba en forma pacífica, nuestra estimación era 12.000 aproximadamente. 12.000. Sí. ¿En qué momento creen ustedes que las cosas se desbandan? Es difícil establecer si hubo un hecho que lo generó, porque yo estaba junto con todo el equipo muy pendiente de la parte operativa, entonces no puedo relacionarlo con algún hecho que pueda haber pasado dentro de la sesión, pero sí, aproximadamente a las 3 de la tarde, todavía no se había completado la convocatoria que habían anunciado, los horarios, un grupo de personas que estaba ubicado sobre la calle Irigoyen empezaron a arrojar piedras por sobre las vallas que había puesto la Policía Federal Argentina contra el personal que estaba del otro lado, como les decía, Gendarmería Nacional, Policía Federal, estaban en ese sector. Primero piedras, después gomeras, botellas, y bueno, el hecho detonante, que ya es inadmisible porque pone en riesgo absolutamente en forma muy violenta a todo el personal y demás, es que empiezan a arrojar una bomba por todo y a armar otras. Uh-huh. Ahora, ese fue el hecho. Y a violentar las vallas para pasar. Ahora, hablábamos hace un ratito con el colega de Cadena 3, a quien le quemaron el móvil. Da la sensación, y él decía que es un grupo, digamos, que da la sensación que había un grupo que fue a pudrirla, un grupo que no era, digamos, parte, o por lo menos, él decía que no se desprendió de ninguna de las columnas los manifestantes y que estaban preparados para tal cosa, pues tenían nafta para quemar el móvil, etcétera. ¿Ustedes no pueden identificar a ese grupo? Sí, por supuesto. En eso estamos trabajando. Durante las manifestaciones de esas características, nosotros tenemos muchos elementos para revisar posteriormente. Primero, todas las filmaciones que realizan todos los medios de comunicación, las propias de las cámaras de la ciudad, que ya están previamente instaladas, y las propias de la Policía Federal, que también son fijas y están para salvaguardar los institutos, los edificios federales y demás. Esas filmaciones se descargan, se le eleva a la Policía Científica de la Policía Federal Argentina, que hace la individualización del hecho con la persona. ¿Pero usted diría que es un grupo, digamos, que los manifestantes que estaban ahí eran todos violentos o que fue un grupo específico que fue a hacer eso? No, de ninguna manera. La manifestación estaba llevando en forma pacífica. Cuando se desarrollan estos hechos muy violentos, evidentemente es un grupo, el grupo estaba bien sectorizado dentro de la plaza, eso es muy evidente, como les decía, del lado de Irigoyen. El resto de la gente que estaba manifestándose pacíficamente del lado de Rivadavia y el centro de la plaza, se empezaron incluso a correr, ¿no? Porque no querían O sea, es un grupo violento que fue a pudrirla de alguna manera, a generar estos incidentes. ¿Eso no configura un intento de golpe de Estado? Yo digo, si hay una manifestación pacífica de 12.000 personas con un grupo que se desprende, eso, yo que conozca, no estamos ante un golpe de Estado. Por mi rol como funcionario público, mi trabajo es no calificarlo, elevarlo al magistrado interviniente, es él el que da los hechos y lo calificará. Bueno, ahí, nada, uno, inclusive desde la misma discurso de donde ellos hacen el relato, puede sacar de que no fue ni un hecho terrorista, ni fue un golpe de Estado, sino fue una manifestación más. Pero además, me parece que lo que desencadena algo, pero después lo que sucede después de eso, que es como una persecución, salen como a cazar a los manifestantes, y a partir de ese de cazar a los manifestantes hubo detenidos, ¿no? Algunos de organizaciones, otros sueltos, hubo alguien que estaba vendiendo un puesto de choripán y se lo llevaron, como cosas así, que ese accionar de la represión es que algo que no hay explicación para eso. Digo, que vayan, que se enfrenten, había diputadas que estaban ahí como unidos, se habían agarrado para sostener ahí y quedarse, y los gasearon. Digo, ahí no había una provocación. Vemos la metodología histórica, yo no sé, que de que en principio el que la pudre son las fuerzas policiales o las fuerzas represivas. Claro. Lo hemos tenido, no sé, estamos muy cerca del 26 de junio, ¿no? Sí. De la masacre del Puente Pueyrredón. Uh-huh. Donde, nada, fue como una cuestión de, en un principio, de los medios de comunicación, de un enfrentamiento entre piqueteros, y después que, nada, se dilucidó de que en principio la pudrió la fuerza represiva. Y a partir de ahí empezó todo eso. Tenemos otro audio que son como un fragmento de diferentes momentos y audios de lo que fue tomado de algunos medios la represión. ¿Escuchamos? Hay una moción de orden del senador Vizky que es que 2 senadores por cada bloque puedan constituir una comisión para conversar con las autoridades para tratar de frenar la represión. Eso es lo último que... Senador De Pedro, esa moción de orden no existe. Si alguno quiere retirarse para ir a chequear la situación, puede hacerlo tranquilamente. Mire, usted no puede, usted no puede decir, usted no puede, usted no puede, usted no me puede reprimir la palabra. La moción existe. Discúlpeme, discúlpeme, usted, nadie se los impide. Yo sé que usted reivindica, yo sé que usted reivindica un régimen distinto. Senador, esto es un régimen no democrático y republicano. Senador, democrático no y republicano. Personal. La moción existe y se vota. Retira. Lo siento, usted es la vicepresidenta de la nación de un sistema democrático Vizchi y republicano. No, miren lo que pasa ahora. Avanza la fuerza de seguridad, gendarmería es en este caso, o es prefectura naval. Prefectura naval, miren, avanza prefectura naval y se pega a los manifestantes. Estamos, no, ahí, miren. Tira directamente gas pimienta. Miren, había diputados inclusive ahí, ¿eh? Llegué a visualizar diputados nacionales, ¿eh? A los que recibieron en la cara gas pimienta para que retrocedan. Estás a tiempo, sacátelo. Estás a tiempo. Estás a tiempo, sacate el casco. Vení de este lado, boludo. Vení de este lado. Vení de este lado. Porque acá nunca te vamos a empujar como te están haciendo para que vos des la jeta. Para que a vos te peguen. No, no, nosotros, el pueblo nunca hace eso. El pueblo te respalda, loco. El pueblo te defiende y estás llorando. Y me doy cuenta, se te caen las lágrimas, boludo. No seas así. Acá puede estar tu hijo, tus nietos, tu mamá. No seas boludo. No seas boludo. ¿Qué está pasando, compañeros? Se están tirando gases y está irritando un poquito la garganta y los ojos a los que estuvieron más. Sí. Hay una persona que está descompuesta, Adri, en este momento se la están llevando porque los gases lacrimógenos están muy fuertes. Bueno, ahí teníamos a De Pedro, ¿no? Que en principio decía, che, paremos esto, hagamos una convención porque está pasando cosas ahí en la plaza, están reprimiendo. Se hizo la comisión, no le dieron mucha pelota a la comisión. No. Llamaron al jefe de seguridad a ver para que le dé un informe, jamás lo recibieron a la comisión y la sesión siguió igual, mientras se seguía reprimiendo. Después ahí veíamos ahí el audio que la mujer le hablaba a un policía que se había quebrado. Ajá. Que ahí se había enfrentado y se quebró. Empezó como a llorar. Así que ahí el jefe lo sacó del servicio y se fue a otro lado. Como que van pasando cosas, ¿no? Donde hay quiebres donde hacen cuestiones represivas que vos no ves ahí una cuestión de que están encauzando el orden, sino están generando un disturbio, sí. Y hay una persecución y una caza cada vez que salen las motos. Y es increíble cuando salen las motos, que salen como a la cacería, uh-huh. a la mejor forma de, o la caballería que sale a cazar a la gente, y que sale a reprimir. Sí, total. Muy fuerte, uh-huh. Donde uno puede analizar la cuestión de violentos, ponele, pero hay una provocación. Uno que ha participado muchas veces, uh-huh. de manifestaciones, ve la provocación de la fuerza represiva, y si no, muchas veces se pudre porque hay una provocación de la fuerza represiva, y muchas veces en la cuestión de poder retroceder, hay compañeros que bancan la parada para que otros compañeros puedan retroceder también. La llamada primera línea. La primera línea, la, sí. Estaba pensando justamente la última vez que me gasearon, por ejemplo, pensando en esta cosa de cómo también vienen los nuevos dispositivos, las tecnologías que están usando para reprimir. Sí. Y pienso que esa también es una cuestión que tenemos que empezar a estudiar y a aprender, digamos, porque avanza muy rápido tecnológicamente. No tenemos históricamente este recorrido, digamos, y este conocimiento, y toca en este momento quizás empezar a pensarnos, quizás no, yo creo que es necesario empezar a pensarnos en cuanto a las estrategias de autodefensa, ¿no? Uh-huh. Porque los gases, por ejemplo, como recién contaban, no necesitan ni siquiera tocarte, estar demasiado cerca para afectarte. Y cuando estuvimos en Perú el año pasado, porque pensé mucho anoche en esta similitud de cómo las cámaras, cómo Perú, cuando destituyen a Castillo, toma este rol, que es igual que el rol que tiene el Estado argentino en este uh-huh. momento, para sancionar este tipo de leyes tan duras, y el aparato represivo puesto a disposición para, obviamente, poder lograr tener estos diálogos y llegar a tener estas sanciones, ¿no? Y cómo fue el pueblo peruano haciendo este trabajo de generar las brigadas de cuidado de médicas y médicos para asistencia, que ya lo vimos en otros estados de represión en Argentina hace un par de meses nomás, y el estudio de, bueno, ¿cuáles son las armas que están usando para reprimirnos? Uh-huh. ¿Desde dónde nos disparan? ¿Qué lugares del cuerpo? ¿Cómo están afectando físicamente estos gases y estas herramientas a nuestro cuerpo? ¿Qué cosas podemos hacer para disminuirlo o para cuidarnos un poco más? Hay algunas cuestiones que ya quedaron en desuso, que estábamos reacostumbrados a llevar a manifestaciones donde iba a haber muy posiblemente represión, que ya no sirven. Entonces, viene como también trae todo este recorrido de aprendizaje que tenemos que tomarlo, poder sí. tomarlo y compartirlo para poder estar más seguros y seguras, porque hoy nos va a movilizar tanto este nuevo orden que se está instalando, que la calle va a ser nuestro, va a seguir siendo nuestro lugar. Claro, sí, sí. Entonces, saber de qué manera vamos a estar ahí y cómo vamos a poner el cuerpo. Sí, además nada, ahí yo uno viendo también cómo la tecnología, las cámaras por todos lados, las filmaciones, veía a la changa esta que andaba ahí con mucha, uno dice, bueno, estaba ahí con mucha bronca y una cuestión, y le diré, che, rescatate porque te están filmando de todos lados, claro. Y te van a hacer bosta, como esas cuestiones ahí también de que ahora te firman de todos los lados y además te judicializan. Tenemos ahí compañeros que han en la cuestión de las redadas, ¿no? Que, sí. que agarraron gente y después eso, a lo mejor no es nada que la causa que te ponen, sí. pero para uno que es del llano, todo eso te perjudica porque vos después tenés que ir a buscar un laburo, tenés que seguir trabajando. y algo que te embocan así, no está bueno. Entonces, nada, esta cuestión de autodefensa y cuidarnos ahí entre todos. Bueno, ahí ya estamos terminando esta primera hora del programa. Nos vamos a un tema, escuchamos un tema musical ahí. ¿Qué? Puede ser el Boicot. Dale. ¿Está? Sí. Vamos entonces a escuchar Boicot. Vamos con Boicot. Con Boicot. Hablarán las calles. Enseguida volvemos. Sueños sin alimentar, no queda ni pan ni misterio.

para hacer voces. ¿Voces, Tusano? Bueno, nos escuchamos para hacer voces. Estamos ahí en la segunda hora de este programa, que es de la Asamblea Multisectorial de Punilla Centro. Así que, y bueno, ahí estuvimos un poco charlando. No dijimos los números telefónicos. Es porque, verdad. Si nos quieren ahí mandar algún mensajito para pelearnos, pueden decirnos 3548-550900. Perfecto. Así que manden mensajitos ahí, que los queremos escuchar, a ver cómo la están viviendo. Ahí vamos para arriba. Y bueno, ahí estuvimos viendo un poco lo que era esta ley base, ¿verdad? Que fue como el tema de la semana y que va a dar mucha tela para cortar. Y ahí escuchamos un audio chiquito como para darle intro a este nuevo bloque. A ver, escuchamos. Habiendo nuevamente resultado empatada la votación, procedo a desempatar. Hoy vimos dos Argentinas. Una Argentina violenta que incendia un auto. Sí. Que incendia un auto, que arroja piedras y que debate el ejercicio de la democracia. Y otra Argentina, la de los trabajadores, que están esperando con profundo dolor y sacrificio que se respete la votación que en noviembre del año pasado eligió un cambio. Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país, para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo a la orden del día 3724. ¿Qué la cantidad de horas? ¿Qué era? La orden del día, 37-24. Sí. Ahí está. Sí, sí, sí. Bueno, ahí el momento de empate de la ley, eso de las 11 horas, ¿era 23 horas? Sí. 36 sí. A 36. Unas senadoras que se equivocaban en votar, que votaban positivo y decían, que al final era la de Santa Cruz. Claro. Que estaban ahí, que había puesto positivo pero era negativo, y ahí empataron, porque si no estaba ahí como ya aprobada. Claro. Era un voto más, entonces puso su negativo y empataron. ¿Y a quién le tocaba desempatar? A Villarruel. Así que, y bueno, y ahí la dejaron picando, dio su discurso, entonces votá, si ya sabemos, no queremos nada. Ahí sí. Se despachó. Y bueno, y ahí tenemos ahí en línea, si nos está escuchando, a Juan Nicastro. Hola, Juan. Hola, Fede. Hola, Cintia. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Bien, se escucha perfecto. ¿Cómo estás vos? Bien, bueno, agradecerles que estén ahí en la radio, ahí sosteniendo lo que es un espacio de encuentro, un espacio de diálogo. Y bueno, aprovechando entonces ese espacio para tratar de hacer un aporte en este momento, creo que hay ya hace mucho tiempo que venimos viviendo en un sistema que como parte de su estrategia para sostenerse produce circo, ¿no? Uno de sus componentes es circo, con elementos en común con lo que fue el circo romano y con distintas variantes a lo largo de la historia, ¿no? Y ese circo tiene como objetivo principal concentrar ahí la mirada y distraer y generar momentos espectaculares. La espectacularidad, ¿no? Hoy que asumimos también que somos una sociedad que hay quienes la denominan como sociedad del espectáculo, ¿no? Bueno, hay una producción de momentos espectaculares. Sí. Y me parece que en función de cómo está armado todo ese circo, cuesta recordar cómo es que llegamos a esos momentos espectaculares, ¿no? Y entonces yo quería hacer un aporte hoy entre tantas explicaciones y teorías que hay acerca de por qué tenemos el gobierno que tenemos ahora, hacer un aporte en el sentido de nuestra economía, de cómo es nuestra economía. Nosotros hoy vivimos con una economía que está basada en lo que le dicen consumo, que en realidad, bueno, también se lo define como consumismo, y que tiene una base que está aceptada a nivel global, que es que las industrias de los países no trabajan en función de las necesidades verdaderas o principales de las poblaciones, sino que trabajan para sostener el consumismo, es decir, que haya una producción de elementos, de cosas que se puedan comprar, que duren poco, y eso está aceptado, que esa sea una base de nuestra economía. Y creo que está bueno acordarse de que el consumismo tiene ese componente de que, como no está basado en necesidades verdaderas, tiene un componente que es alejarnos de la realidad, de lo que realmente, hacernos olvidar de lo que realmente necesitamos, dejarnos llevar por lo espectacular, por lo que vendrían a ser lo que se llaman los espejitos de colores, y vivir en ese juego. Y ya hace muchos años que se viene cultivando el consumismo en Argentina. Y año a año, entonces, eso nos va generando una manera de vida que está despegada de la realidad. Y que si a eso le sumamos los altísimos niveles de estrés que se le genera a la población porque no le alcanza la plata o porque tiene que estar con los ojos abiertos las 24 horas para no sufrir un robo, todo lo que ya sabemos, ¿eh? Entonces vivimos en una sociedad con un nivel de necesidad de justamente subirse a ese consumismo. Una sociedad en donde somos adictos a ese consumismo. O sea, sabemos que nos hace mal, pero igual vivimos en ese plan. Y esta era está llena en distintos lugares del mundo de ejemplos de cómo esa forma de vida nos hace mucho daño. Las sociedades mostramos nuestro agobio, nuestro desencanto, nuestro sufrimiento y empezamos a buscar soluciones más violentas, ¿no? Entonces yo me quería acordar de esto porque me parece que en un momento como este, en donde, bueno, yo estoy hablando en Radio La Minga, que es una radio comunitaria, y entonces y sé que hay que uno de los ejes de trabajo de la radio y de la gente que hace la radio y que escucha la radio es lo comunitario, es estar en contacto, es ayudarse, es participar en las cosas que pasan. Y a mí me parece piola pensar en un momento como este, que hay una ley bases, pensar en qué es realmente lo básico para nosotros. Pensar cuáles son nuestras bases y pensar la economía, justo en un momento en el que parece que, sea que la pensemos o que no, ya estamos en el problema, ¿no? Creo que no hay nadie en el pueblo, en el país, que no esté, a quien el tema económico no le haya golpeado, ¿no? Hay un grupito nada más, un sector, el sector privilegiado, quienes están haciendo negocios con la crisis, pero en general la mayoría de la gente, el tema económico le pegó. Y nosotros tenemos en Argentina otra economía que existe, tenemos una economía que está sí pensando en las necesidades reales, ¿no? Tenemos una economía que está pensando realmente, por ejemplo, en la cuestión de alimentos, que los alimentos sean sanos y que sean de menor costo. Y nosotros acá en el Valle de Punilla lo estamos viviendo eso. Hay ferias agroecológicas, hay redes de producción y consumo, y eso existe. Y me parece que está muy bueno poder ver esa nueva economía que no solamente existe, sino que está creciendo, sin que tengamos la presión de seguir jugando ese partido, esa disputa de poder, sin que haya una presión en cuanto a decir, sí, pero lo que necesitamos es bajar a Milei del gobierno, por ejemplo. Creo que está bueno sacarse esa frase de encima. No todo lo que hagamos tiene que ser en términos competitivos y de lucha de poder, sino poder tener iniciativas o participaciones en donde sea lo constructivo, y no en términos de disputa de poder, sino de ingresar a esas redes en donde al poco tiempo empieza a haber beneficios concretos para la economía. Yo me anoté dos elementos. Uno, que cuando empezamos a meternos en esas redes empieza a disminuir el consumismo. Empezamos a poder pensar más claramente en qué necesitamos de verdad. Sea porque no tenemos un mango, digamos, tenemos que decir, bueno, a ver, la poca plata que tengo la tengo que gastar bien, ¿no? O sea, porque empezamos a tener más conciencia acerca de la importancia que tienen algunos elementos en la vida concreta. Y ahí me paso a pensar en las niñas, en los niños, que esto hoy es todo un tema, ¿no? Cómo alimentarlos bien. Parte de una crisis que hay, nosotros también, una de las crisis que tenemos a nivel social es que no estamos pudiendo atender bien a las niñas y a los niños, ¿no? O sea, están recibiendo violencia, están recibiendo mala alimentación, están recibiendo el estrés social de un sistema que no funciona. Bueno, pero hay cosas que se pueden hacer, y una de esas es proveerse de mejores alimentos. Los costos en estas redes son más accesibles, aunque eso es un tema para hablar un programa completo, el tema de los costos de los alimentos agroecológicos. Yo creo que está buenísimo revisar y ver que hay mejores costos comparativamente de los alimentos sanos. Y el otro punto tiene que ver con la solidaridad. Y con esto, bueno, a ver qué les parece a ustedes. Yo creo que nosotros tenemos encima una visión de la solidaridad que es desde la caridad, desde Cáritas, desde dar al que no tiene, desde ayudar, de tener una buena intención para sentirse bien, para lavar una culpa, ponele. Pero creo que el tema solidaridad hay que reubicarlo en lo que es unirse y organizarse. El concepto de solidaridad organizada. No porque uno tenga que de golpe tener un rol muy específico y formar parte de una compleja organización en donde hay muchas funciones diferenciadas y un... Bueno, no, me refiero a que la solidaridad tiene una intención y un foco y un objetivo de fortalecer una determinada forma de vida. Eso es una solidaridad organizada. Y en esa solidaridad organizada, meterle un concepto, tomar un concepto que viene del saber indígena, que es la reciprocidad. Porque nosotros tenemos como mal visto que la solidaridad tenga entre sus expectativas que nuestro gesto sea retribuido, ¿no? Como decir, no, yo soy solidario y tengo que ser solidario sin mirar a quién y sin esperar nada a cambio, ¿no? Tiene que ser desinteresado mi gesto. Y la solidaridad organizada acepta que la reciprocidad, de que estamos ayudándonos y que cada quien a la medida de lo que le parezca va también, así como recibió una ayuda, va a darle una ayuda a la red. Y eso no es capitalismo, eso es reciprocidad, es que haya intercambio energético, por decirlo también con otra terminología, ¿no? Y entonces ahí la solidaridad ya no solamente da una mano, sino que fortalece un modo de vida. Y eso en Tunisia también existe, también hay cada vez más redes. Entonces, bueno, hasta ahí voy. Me pareció piola tomar este título, Ley Bases, y pensar en nuestras bases y en algunos ejemplos desde nuestra necesidad, que en lo económico está clara, que es alta, me parece, y ahí mover, hacer algo, participar, sumarse, revisar, informarnos de qué redes hay y tomar una actitud, como decía, no de una solidaridad de bueno, a ver a quién ayude, me siento mejor, sino solidaridad organizada. Bueno, Juan, te agradezco ahí la comunicación. Ahí nos dejás pensando un montón de ideas que están buenas, como recuperar la cuestión de la comunidad, lo colectivo, lo que ya existe, lo que ya se viene como tejiendo redes anteriormente de lo que es esta forma de gobierno que se viene tejiendo y que hoy me parece sigue es fundamental en la contención de todos los que estamos acá, por lo menos regionalizándolo acá en Punilla, donde vemos la necesidad de encontrarnos en un colectivo que nos contenga, donde ese colectivo contiene totalmente en las pequeñas redes que se van tejiendo y que de ahí partimos y no partimos de cuestiones casi individuales, ¿no? Como que se vienen tejiendo anteriormente muchas redes y que hoy fundamentales esas redes necesarias para la contención y no caer en una cuestión de, vos decías, bueno, el objetivo es que caiga este gobierno, sino que, nada, nos paramos desde un colectivo para pensar de qué forma, por lo menos, nos encontramos para generar algún mango, para encontrarnos para darnos un abrazo y también para pensar, por lo menos, cómo hacemos, no individualmente, sino el colectivo de a poquito, para sumar a un granito de arena para que de alguna forma algunas cuestiones de leyes económicas y de sentidos también no sea tan arrasante. Me parece que los espacios colectivos que existen, por lo menos acá en Punilla y en muchos lugares de contención, que muchas veces en muchos lugares están siendo también, ahí como analizábamos, reprimidos y judicializados también. ¿Y cómo encontramos ahí en ese colectivo la cuestión de poder encontrar alguna vuelta de rosca y que eso nos da el aire, me parece necesario, para poder continuar donde vemos ahí, nos encontramos y vemos después de la ley qué mal que estamos, pero nada, saber que, como vos decías, hay una base que es la que proponemos nosotros como construcción y como horizonte que queremos, diferente a la que nos están imponiendo, pero que existe, que está ahí construyéndose y de a poquito generando algo de contención, por lo menos en este momento, muy necesaria para lo que está sucediendo. Así que Juan, te agradecemos ahí la conversación. La idea del espacio es que todas podamos enriquecernos ahí con todas las miradas necesarias para afrontar ciertas realidades que nos en algún momento nos agobian. Así que muchas gracias. Gracias, Fer. Di un ejemplo desde lo que son las redes de alimentación, de producción y consumo de alimentos. En otro momento me gustaría hablar más de también como una necesidad muy importante lo que son las redes de producción cultural autónoma, producción libre, ¿no? Y me parece que también es importante que hablemos de eso, de la importancia que tiene la cultura, y bueno, aprovechar para agradecer a toda la gente que está en estas redes, que está produciendo cultura, produciendo alimentos, produciendo cuidados, y eso, que nos veamos y que nos agradezcamos y que trabajemos. Bueno, gracias. Un abrazo fuerte. Y nos vemos. Bueno, ahí estuvimos con Juan Luis Castro, que estuvo viendo como una cuestión de otro enfoque, sí, de lo que veníamos viendo en el programa, que está buenísimo como desenfocarnos y ver de otro lado las cosas, inclusive bajarlo a tierra. Exactamente. Y pensarlo desde lo que nos toca a nosotros ahora, continuar, y que está buenísimo como hacer tierra, y que por lo menos falta mucho, ¿no? Falta mucho, falta un montón, pero que hay como una base importante que nos hace pensar que lo colectivo es la salida. Y en lo concreto, a los que estamos ahí en espacio colectivo, no es lo mismo haber estado o de contención de qué nos pasa en discusiones políticas, uh-huh, en sensaciones, en un espacio colectivo, a no estarlo. Es como re importante. Muy dificultoso, pero vale la pena. Así estamos es. Terminando el tercer bloque. Así es, ya estamos en momento de nos tanda. Quedó un montón ahí, nos vamos ahí el bloque que viene, lo que se viene. El último es, queremos hacer como traer lo que fue un poco de la historia del 3J, sí, que es ni una menos. Y nos quedó un montón de material sobre la ley base, de un poco de lo que se quedó en discutir para la ley de diputados, uh-huh, que ahí podemos hacer como un pequeño cierre al final del programa. Dale. ¿Vamos a la tanda entonces? Dale, nos genial, vamos. Vamos a la tanda, enseguida volvemos. Quédate ahí que estamos hasta las 5. Bienvenidos al aire de la Minga, 94.7, Radio Comunitaria. Espacio Publicitario. El gobernador Martín Yayora anunció en San Francisco que duplica el presupuesto del programa Buenas Prácticas Agropecuarias. Este programa tiene como objetivo incentivar a los productores agropecuarios para que implementen prácticas que fortalezcan la sostenibilidad del sistema agroalimentario. Nosotros hemos decidido, aún en este momento de crisis y recesión, que el 90% de los impuestos que ustedes pagan no se vayan a otro rubro, sino que el 90% de los impuestos sigan fortaleciendo nuestra producción agropecuaria, y que este programa de buenas prácticas siga el 2024 con nuevas líneas, y que en vez de 500 millones sea de 1.000 millones de pesos para poder incrementar y seguir adelante potenciando nuestro campo. Gobierno de Córdoba, con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Fin de espacio publicitario. Taller coreográfico con proyección escénica a cargo de Gisela Lewin. Será en La Nogalera todos los viernes de 17:30 a 19 horas. El taller es a la gorra. Para más info e inscripción, comunícate al 3548-563043. Dicen que las hormigas son insectos que forman grandes colonias en galerías que construyen bajo la tierra y dentro de los árboles. Pero las hormigas también hacen ruido. Mundo Hormiga, comunicación para otra economía. Domingos a las 14 por Radio La Minga. Es la radio el lugar donde la distancia nos une. Susurra al oído.

ver a la madre de Ángeles Rawson contándonos lo que ella sufrió, viendo una y otra vez a su hija pasando en cámara lenta hacia su propia muerte, filmada por las cámaras de seguridad. Y esa familia tuvo que presenciar eso, tuvo que asistir a que por televisión se juzgara y se dijera que el hermano o que el marido de la madre habían tenido que ver. No es casual que Ni Una Menos haya sido impulsado principalmente por periodistas y comunicadoras. Juegan pedacitos de mujeres invisibles. La primera iniciativa fue una lectura pública organizada en la Biblioteca Nacional con familiares de algunas de las víctimas. Cuando se dejó de hablar de crimen pasional y se empezó a hablar de femicidio, cuando se empezó desde los medios de comunicación a nombrar a la violencia hacia las mujeres, todo eso hizo que la sociedad tomara conciencia y pusiera en la agenda de sus prioridades la lucha contra la violencia de género. El asesinato de Kiara Páez en Rufino, Santa Fe, desencadenó la primera marcha del 3 de junio de 2015, un hecho inédito por su masividad y la impronta de las redes sociales. Afirmamos el derecho a decir no frente a aquello que no se desea. Una pareja, un embarazo, un acto sexual. La marcha tuvo 5 puntos como reclamo: la implementación de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia Machista, el patrocinio jurídico gratuito para víctimas, la creación de un registro nacional de femicidios, el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral en escuelas públicas y privadas y garantizar la seguridad de las mujeres que denuncian a través del monitoreo de las medidas cautelares. No necesitamos ni penas más duras ni un código penal más rígido para poder combatir la violencia machista. Necesitamos que esas legislaciones que ya existen se cumplan. Por otro lado, pedíamos la Ley de Patrocinio Jurídico Gratuito, que fue un gran avance que se haya discutido en el Congreso, se haya votado y haya salido. Esto fue en noviembre de 2015 y, sin embargo, esa ley todavía no está en marcha. Bueno, ahí tuvimos una pequeña reseña de cómo fue surgiendo a partir de... Fue muy mediático en principio y sí, también porque había una gran organización de grupos feministas que impulsaban tomar a esto como no como una cuestión de pelea doméstica, sino como violencia hacia las mujeres. Claro. Que estaba como... Que hasta hoy vemos a funcionarios diciendo cómo... hay mujeres violentas todavía, como justificando una cuestión y no entendiendo puntualmente que existe la violencia hacia la mujer por ser mujer. Claro. Una cuestión ahí muy fuerte. Y ahora tenemos una entrevista que hizo Yamila a una compañera de Pan y Rosas, donde cuenta que estuvo haciendo una campaña de fotos en algunas localidades de Punilla y en particular toma como cómo nos afecta a las mujeres, cómo afecta a las mujeres la ley base y a las diversidades también. ¿Escuchamos? Dale. Hola a todas y todos. Mi nombre es Fernanda, soy de Carlos Paz y soy parte de la agrupación de mujeres y diversidades Pan y Rosas y del Partido de Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda en el Valle de Punilla. Queremos contarles que el pasado lunes 3 de junio, a 9 años de la primera movilización de Ni Una Menos, volvimos a realizar movilizaciones y distintas actividades en todo el país y en el Valle de Punilla también. Desde la agrupación Pan y Rosas, junto a Territorio Diversidad, que es un programa radial de noticias y entrevistas del colectivo TLGBIQNB+, de Argentina y Latinoamérica, transmitido por Radio Villanos de Villa Carlos Paz, impulsamos una campaña de fotos de la que participaron estudiantes secundarias del IPEM 348 de San Antonio, estudiantes terciarias del Instituto Superior de Bellas Artes Emilio Carafa en Cosquín, jugadoras de hockey del Carlos Paz Rugby Club y jóvenes trabajadoras y amas de casa de las localidades de Villa Carlos Paz, San Antonio de Arredondo, Huerta Grande, La Falda, Tanti, Cosquín y Valle Hermoso. Las consignas que aparecen en las fotos que nos fueron mandando fueron contra la violencia hacia las mujeres y los crímenes de odio, y en repudio al plan de ajuste del FMI, Milei y los gobernadores. También estuvieron los nombres de las mujeres que fueron víctimas de femicidio en nuestra región, nombres que nunca olvidaremos. Andrea Castana, Ingrid Vidosa, Anaí Melisa Luna, Karina Drigani, Yamila Garay, Cecilia Basaldúa, Ivana Módica, Yolanda Romero, María Marcela Damiani. Pero además del reclamo de justicia por las que ya no están con nosotros, hay muchos motivos para seguir organizándonos y seguir planteando que todavía falta mucho para que el Ni Una Menos sea una realidad. Los femicidios, en su mayoría, son cometidos por personas del entorno más cercano de las víctimas, personas que formaban parte de su vida, y por eso hay una realidad muy profunda detrás de cada caso, y un abandono total por parte del Estado hacia aquellas personas que están en peligro y que ya denunciaron. Ahora estamos todavía en peores condiciones, con un gobierno como el de Milei, que ya anunció el cierre definitivo de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. Es decir, que lo poco que se venía haciendo en esta materia, ahora será nada. También hay una realidad material que pone en extrema vulnerabilidad a las mujeres, las personas trans, etc. Porque cuando no tenés independencia económica, cuando no tenés un ingreso propio, o no te alcanza para un alquiler, la comida de tus hijos, etc., no sos libre para decidir dónde y con quién vivir. Y esto, en nuestras ciudades y pueblos turísticos de Punilla, es la realidad de la mayoría. Todo el mundo sabe que las trabajadoras de comercios, hoteles, servicios, la mayoría lo hacen sin derechos y muy precarizadas. Los sueldos que cobran las trabajadoras de limpieza, cocineras, mucamas, cuidadoras, enfermeras, las docentes, son sueldos de hambre, y la jubilación mínima ya hace mucho tiempo que no alcanza para vivir una vida digna. Entonces, sumado a esto, que es una realidad que tenemos desde hace muchos años, ahora el gobierno de Milei, con esta ley bases que trataron ayer los senadores y aprobaron, pretende robarle el derecho a las mujeres a jubilarse, esas mujeres que trabajaron toda su vida como amas de casa o en trabajos no registrados. Y no es su culpa que no tengan aportes. Ellas trabajaron de sol a sol, aportaron a la sociedad y merecen una vejez digna, una jubilación que alcance para vivir. Ayer, en el último tramo, el gobierno tuvo que retroceder, con la eliminación de la moratoria previsional y con privatizaciones varias como la de Aerolíneas Argentinas y el Correo. Pero que nadie se engañe, toda la reforma de conjunto va a perjudicar gravemente las vidas de las trabajadoras, las jubiladas, las jóvenes, todos los trabajadores. Porque esta ley base viene con reforma laboral para legalizar las condiciones de contratación y de despidos que nosotras ya vivimos desde hace años y las conocemos bien. Acá en Punilla, una trabajadora de limpieza y mucama de un hotel la contratan por un mes y al mes siguiente queda en la calle y después te toman de nuevo, siempre por monedas. Y así. O sea que esto ya lo conocemos, solo que no es nada nuevo, solo que ahora lo que era fraude laboral lo quieren legalizar. ¿Quién piensa que esto va a ser mejor para el pueblo? Nosotras no. Lo que pasó ayer en el Senado es vergonzoso. Queda claro que la casta está en el gobierno y en todos los partidos mayoritarios, que se venden por cargos y plata para aportar sus votitos, y aún así imagínense qué mala y perjudicial para los argentinos es esta ley que salió por empate y se tuvo que aprobar por un solo voto de Villarruel. Entonces, como dijo Miriam Bregman, cuando se empiecen a aplicar los cambios en la legislación laboral que trae este paquete de leyes, muchos trabajadores y trabajadoras van a preguntar qué hicieron sus dirigentes sindicales para evitar que se vote esto. ¿Y qué hicieron los representantes peronistas, justicialistas, que algunos ya los conocemos bien, como Yarlora y Alejandra Vivo, y otros que se dieron vuelta como panqueque a último momento? Esta ley nefasta no debería tratarse en diputados. Para el pueblo trabajador debe quedar bien claro. Los senadores que ayer aprobaron esto son los responsables de que se apruebe reforma laboral, ataque a los empleados públicos, delegación de superpoderes a Milei. Esto ni siquiera es republicano. Entonces, ayer, que el gobierno pudo, después de 6 meses, tener aprobadas sus primeras 2 leyes, la de base y el paquete fiscal, y que, bueno, para conocer su articulado definitivo falta aún que las normas vuelvan a diputados, donde se aprobarán o rechazarán los cambios que introdujo el Senado, que nadie se engañe porque ellos lo plantean como una gran victoria, pero el gobierno está más débil de lo que parece. Bullrich montó un operativo inconstitucional con fuerzas federales que no tienen competencia para estar ahí, un operativo represivo totalmente desmedido, hasta hubo diputados heridos de gravedad, un escándalo. La verdad que ante todo esto nosotros sabemos y creemos que hay que organizarse. Ayer estuvimos en las calles manifestando nuestro rechazo a este plan, que no le va a mejorar la vida de la mayoría, sino todo lo contrario, nos va a hundir más. Y en ese marco, sepan todos que los femicidios, en estas condiciones en las que estamos viviendo y que van a empeorar, van a ir en aumento también, porque la inseguridad en la que vivimos todas va a ir en aumento, y la juventud que no tiene un futuro también se encuentra en graves problemas. Pero nosotros somos optimistas y creemos que el pueblo puede plantear otra alternativa. No nos resignamos y por eso nos organizamos e invitamos a todes, todas y todos a acercarse y a formar parte de nuestro movimiento. Gracias. Bueno, ahí estamos cerrando el programa. Muchas gracias ahí a Fernanda por el audio. Sí. Hizo un resumen bastante interesante de la situación con respecto a la ley base también. Uh-huh. Y bueno, como para resumir lo que fue el programa, me parece, con esto de la ley base, es como algunos puntos ahí que uno dice, esto es muy turbio, la forma de negociación. Los intercambios individuales de negociación, que como decíamos ahí, de una senadora le negoció ir al extranjero, a la embajada uh-huh. de París. Después escuchaba ahí que el senador de Entre Ríos a último momento le prometieron el directorio de una de las empresas ahí de que tienen Entre Ríos y dio su voto positivo, como que también ahí viendo la ley RIGI también, sí. ¿No? Muy importante, donde lo que escuchaba de algo como un ejemplo, donde si llega una empresa a un lugar tiene prioridad con los recursos y con el agua. Claro. En donde si hay una prioridad para darle agua a la población o a la empresa tiene prioridad con esta ley que tiene como una amplitud de 30 años, como que eso sigue vigente, sí. Como que las ganancias inclusive que se puedan que puedan hacer de ese recurso natural no inviertan en no quede nada acá, que solamente le bajen la cuestión de impuestos también a los capitales extranjeros inclusive, y no a los a las empresas o pymes de los lugares nacionales, como estas cuestiones que uno dice, ¿dónde está la patria o la cuestión de discurso de que los argentinos estamos esperando esto? Sí. ¿No? Como que muy loco. ¿Dónde está el beneficio para nosotros? Uno se pregunta inocentemente, pero parece que te están mintiendo como en la cara, como que no tienen... Pero además también se piensa... la recuperación de la economía para un sector de bien y el otro sector no sé qué va a pasar, y el sector de bien es el sector de los poderosos, ¿eh? Está como disminuido también a un grupo que empresarial que maneja la economía y el dinero que entra y que sale en este país y nada más. El otro somos todo el resto, incluidos la mayoría de que hayan votado a este gobierno, digamos, porque también está como esa fantasía, bueno, los votantes de Milei, los votantes de Milei son la clase obrera también, son empleados también, son gente que o sea, como no están incluidos, lamento pincharles la burbuja, pero no están incluidos dentro de estas cuentas que este nuevo orden está haciendo. Inclusive nada, ayer decían, se votó la ley base en general, ¿no? Sí. Y había en el RIGI ciertos empresas que entraban dentro de este RIGI, y después parece que cuando se fue a votar en lo particular, en el medio hubo empresas o que se quejaron que no estaban dentro del régimen RIGI, y las dice, hubo un error de tipeo, sí, así que vamos a incorporar a estos sectores también a la red RIGI, que es turismo, petróleo, gas, siderurgia, que no estaban dentro, y bueno, pero nos olvidamos, no dijimos en el tipeo, lo vamos a poner en lo particular y lo votamos. Como esas cosas. Bueno, que vos decís, esto es corrupción. Sí. O es deshonesto, o uno vive en dónde piensa que vive, no sé, cosas como elementales que uno tiene como decir, esto no puede estar pasando. Ayer una compañera usó un término que me encantó, entrega infame. Es eso, es la infamia misma puesta al servicio de los empresarios y los poderosos, digamos, y en esta pseudo realidad distópica, extraña, no sé. Bueno, veremos. Hay que seguir, me parece, ahí lo que decía la compañera y también lo que decía Juan. Sí. Hay que organizarnos, juntarnos, ver la solidaridad entre los de abajo, por más difícil y por más desesperante que veamos, me parece que es necesario. Total. Y es como la salida o el camino que nos queda continuar. Así que cerramos este programa, que se hace llamar Nos Escuchamos para Hacer Voces, que es el programa de la Asamblea Multisectorial de Punilla. Nos encontramos el jueves que viene con otro programón para seguir ahí explotándonos la cabeza. Así es, y si el sábado tenés un ratito y te dan ganas de sumarte, se va a estar llevando adelante la asamblea que se hace cada 15 días acá en la plaza a las 11 horas. Asamblea de la Multisectorial, por si, bueno, estás escuchando y te intriga, acércate, compartimos mate, charlamos un poco. Ajá. Y ahí nos hacemos compañía. Bueno, ¿nos vemos la semana que viene? Sí. ¿Y el sábado? Nos vemos el sábado de la semana que viene. Un tema musical. Sí. ¿Qué tenés ganas? No sé, ¿tenés ganas de gritar? ¿De escuchar un grito? ¿O así está la cosa? Un grito. Vamos con el grito. Vamos con el grito de Rocío Araujo y nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias. Ahí vamos. Adiós.